Garrote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. No le sería más fácil meter el camarote. El camarote 58. Me ha pillado lejos el micrófono. Toma el micrófono lejos. El camarote 58. Hoy estamos a día 25 del 5 y es el programa número 24. ¿Lo sabíais? Sí, casi hemos coincidido. El programa número 24. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar 24, hoy? Porque había gente por ahí de aquí preguntándose de qué vamos a hablar en hoy. El 25 aniversario tenemos que hacer algo. Seguro. Bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando. Pepe, muy buenas tardes. ¡Yo así no trabajo! Me has pillado. Buenas tardes, Jackie. Buenas tardes. Oye, fresquitos, hoy estamos fresquitos. Oh, ya ves, sí. Este que tenemos magnífico. El aire acondicionado de la huerta, menos mal que no enamora. Corriente, es como un aire corriente. ¿Está bien de volumen? ¿Se me oye? Es como aire corriente, Andrés. Sí. Bueno, pues hoy, insisto, Daki, nos habían preguntado en algunos correos electrónicos que de qué íbamos a hablar hoy, socorro, ahora. Bien. Hoy vamos a sacar... ¿Se me estaba escuchando o repito lo de antes? No, se le oía perfectamente, sí, yo sí, te he oído. ¿De qué vamos a hablar, Isaac? Que hoy vamos a sacar a la luz la lista de las 10 mejores películas de mierda. A la luz, las películas de miedo. Bueno, ¿y qué más vamos a hacer hoy? Ah, bueno, pues hoy vamos a tener a las 8 y... Hoy es el final de mes. Oh, ¡final de mes! ¡San Pagarín! ¡Hoy vamos a recibir la paga! Nos van a pagar. Bueno, y aparte de pagarnos, tendremos a las 8:30 a Ricard, que es como una paga. Como una paga... Vamos a conformarnos con esa paga, porque la otra no creo que la veamos. ¿Y lo pagaos que nos quedamos cuando escuchamos a Ricard? ¡Oh, qué bonito! Pagadísimos. Y paganos, no, sí. Pagadísimos. Bueno, y después del informativo, se entiende, tendremos... Andrés Torreiro, que nos va a contar las maravillas de lo de... Madre mía lo que nos va a contar, lo que nos va a contar. Madre mía lo que nos va a contar, nos va a contar. Madre mía. No se emocionéis tanto. Bueno, y luego Miles. Luego tenemos Miles. Bueno, lo que tú quieras. Habéis oído que el camarote ha llegado escoltando a un tema de Psicosis. Sí, claro. Hoy, porque vamos, lo que no hemos dicho es que vamos a hablar de películas de miedo. Acabo de decir yo que era la lista. Es vamos de no decir, no te adelantarte, este papel que hay aquí, de que vamos a ver, papel que no tiene nada que ver con nosotros. A ver, uno de Trident, 48 céntimos. Bueno, vamos a ver, como también es final de mes, y dijimos que a final de mes se acababa el plazo, que sería el último día. Lo publicaremos en el blog. Publicaremos en el Face. Correcto. Muy bien. Qué guay. El top 10 del top camarote 10. 58 de películas de terror. Próximamente en 20. Muy bien. Uy, no, en 20 no. De momento con el Facebook nos apañamos. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el listado. Han habido muchos empates. Entonces yo he sacado las 10 con empates puros y duros. Por ejemplo, en la primera categoría, los empates están El Resplandor, Alien y Pesadilla en Elm Street. O sea, la primera de todas... Empatados por puntos, El Resplandor, Alien y Pesadilla en Elm Street. Eso es en el primer puesto. En el primer puesto. Pues el Resplandor tiene mucha... Alien, hombre, Pesadilla en Elm Street, la primera. Es que sí. las tres son películas de terror con tres mucha... Películas. Sí, sí. Además hay que sacarle partido. Tenemos que hablar de esas películas. A ver, pero vamos a ver. Es que solamente con El Resplandor podemos hacer un programa entero. Sí. Más. Y con Alien... Ya te digo, pan de higo. Sí. O sea, es que podríamos hacer perfectamente... Y además es que para cara de loco, ya Nicholson en El Resplandor. Yo no creo que las caras de loco más alucinantes de la historia del cine... O algunas de las más alucinantes. Pues... ¿Se supone que estamos escuchando la de fondo? Ahora sí. Cuando cae la... Cierto. Es que me maravilla de San Bemaré. ¿Sabéis que el hotel ese, por lo visto, tiene su verdadera historia sí, claro. de miedo, auténtica, ¿eh? Cuéntanos algo. Bueno, te cuento. peliculón, El Resplandor, que efectivamente con cara de loco, loco. ¿De qué año? Jack Nicholson. Esta es del, yo creo que es del, del 80, del 80, creo que es. Del 80. Aunque, pues eso, es una película de nacimiento atemporal y que yo creo que ahora y después de este listado nos va a tocar volver a verlas prácticamente todas, creo yo. Porque yo he intentado recordar ya algunas sí que las he visto más y recuerdo más tarde y otras digo, me apetece volver a verlas. De todas formas, El Resplandor es una de esas películas que cuesta mucho quitarte de la cabeza, o sea, porque tiene una cantidad de escenas de esas vívidas, de esas intensas, y los personajes además retratados de esa manera, el negro, con sus poderes, el niño, con esa, además, es un niño que no sé, parece como autista, como un poco apartado del mundo. Pues, cuando tienes un dedo que habla por ti, en algunas ocasiones, ¿no? Hola, me llamo. No digas tu nombre, por favor. Estamos gesticulando con un dedo que se mueve de arriba abajo como él. ¿Sí? ¿Te has lavado los dientes? No, me lo he lavado. ¿Os acordáis de...? Y la aparición de la película en la de... Esta de los tornados. Ah, que aparece El Resplandor, que están en un cine de verano por la noche. Es correcto, que están haciendo cuando... Pocos instantes, quizás antes de que el tornado se lleve la pantalla. Sí, como es la película de fiesta. ¿Resplandor? No, la de los tornados. ¿Y Twister? ¿Twister? ¿No es Twister? Ah, es una Twister de los tornados. Twister es un helado. ¿Qué Twister es la de los tornados, se llama Twister, hombre. Bueno, ¿es Twister? Claro, Twister, esa que son cazadores de tornados, que sí, va a ser sí. Twister. Por esto. La música, inquietante a todas. ¿De quién es la música? Cuéntanos. La música la tenemos de Wendy Carlos. Sí, ¿verdad? Es eso. ¿Qué conocía? Bueno, el director con su organillo. ¿Quién no conocía a uno de los dos? ¿A Wendy o a Carlos? No, pero bueno, si ya conoces a Stanley Kubrick, no está mal. Y ya conoces en qué se basa la novela, que es de Stephen King, pues ya da igual que sea Wendy, que lo hizo muy bien. También tiene que darle a sus espaldas un carrerón cinematográfico y al tío King, ¿eh? Sí, correcto. Y aquí, por ejemplo, Jack Nicholson haciendo el papel de Jack Torrance. Lo que es la verdad es que algunas cuestiones en el doblaje yo creo que también pierden un poco de intensidad, que sea, aunque el papel de esquizofrénico loco de verdad, lo borda, pero en versión original los dobladores españoles de aquí son extraordinarios. Y pues bueno, extraordinarios, se me ha oído, ¿no? Pues nada, la historia pues es la de Jack, todos nos acordamos de la frase de ya que ha vuelto, ya que está aquí, ¿no? Cuando rompe la puerta del cuarto de baño. ¿Me das miedo? Cierra la ventana. Que ahora me da miedito. Pues bueno, nada, es un personaje el cual decide o se ofrece a cuidar de una especie de estación de esquí o hotel olvidado, porque al fin y al cabo en invierno, durante el invierno no se hace nada, en su momento se dio cuenta que se hacía, y él va al hotel a hacer de cuidador junto con su mujer y su hijo. Se comenta que bueno, cuando llega ahí a pedir trabajo y tal, le dicen si sabe realmente la historia del hotel. Y él dice que la desconoce, que no le había contado nada, y entonces le cuenta que hacía unos años uno de los que estaban cuidando ahí se volvió loco y mató a su familia, a la posterior. Una cosita que os quiero proponer yo al hilo de lo que tú estás comentando. Hace ya algún tiempo, en varios amigos y compañeros de trabajo y tal cual, surgió una pequeña polémica. ¿Vosotros cómo interpretáis el final de la película? Para vosotros, el hecho de que acabe la película con ese zoom sobre la fotografía entre el grupo de gente que hay allí, que se supone que son personal del hotel, ¿vale? Y aparezca la cara del protagonista, del Torrance, del Jack Nicholson. ¿Vosotros cómo interpretáis que acaba la película? Porque con esta película, igual que pasa, por ejemplo, con 2001, sobre cómo que interpretar lo que quiere contarte la película, ¿vale? No se atrevía incluso ni a tomar partido el propio Arthur C. Clarke. Y en este caso yo creo que Stanley Kubrick también le hicieron el mismo planteamiento y yo creo que tampoco se pronunció. ¿A vosotros qué pensáis? ¿Qué interpretáis que acaba? ¿Qué ocurre? ¿Que es como una especie de encarnación en un individuo, en el personaje del Torrance, del escritor este, una especie de encarnación de esa figura? ¿Que esa figura era un individuo trastornado como en las películas estas típicas que matan a un individuo en la silla eléctrica y pasa su espíritu trastornado a otro? ¿Hay una por esa? Fue el peluquín. El asesino a Homer Simpson. ¿O el peluquín del asesino a Homer Simpson? Yo personalmente no me acuerdo demasiado bien del final porque hace muchísimo tiempo que vi la del Resplandor. Pero si quieres saber una persona que le va a sacar, que te va a sacar todo el significado del final y te va a decir, te va a desvelar todas las incógnitas, coges a un super friki de Perdidos y se lo preguntas por qué ellos sacan incógnitas. Los resuelven incógnitas de cualquier lado. De hecho, el final de Perdidos, que fue hace nada... ¿Lo vas a contar? No, que no lo cuente. Sí, hombre, muere... Te voy a decir una cosa. Aunque no estamos hablando de Perdidos, pero como es nuestra dinámica, en Perdidos, fíjate. A mí, Bárbara me ha dicho, cuenta a la gente que al final es muy extraño, que al final se han quedado muchas cosas descafinadas. Es una mierda. Digo, todo será justificable. Sí. Si eres fanático, hablamos de Star Wars, todo lo justifica, no hay problema. No, todo será justificable porque después saldrán DVDs, novelas, enciclopedias que irán explicando todo y tendrás que ir pagando. Voy a decir os voy a decir una cosa a los dos, pero te lo digo más a ti de aquí porque este a lo mejor me ha oído más veces comentar esa historia. Yo, en ese sentido, soy un bicho raro dentro de lo que podríamos llamar fans, fanáticos, frikis o que sea llamar, hasta tal extremo de que muchos que se consideran a pie juntillas frikis, a mí no me lo consideran. No me consideran de tal modo, quiero decir. Yo no. Yo disfruto incluso criticando las cosas que... La razón de que, por ejemplo, me guste tanto Star Wars es porque me encanta criticar las cosas que veo. Mi mujer, por ejemplo, puede atestiguar que en más de una ocasión sale el tema de conversación y le digo, pues eso es una cagada. Desde mi punto de vista no debería haber sido así. Yeah. O ahí se han saltado literalmente, o esas tres películas están puestas en mal sitio. O Lucas dijo que iba a hacer tal. Lucas lo que ha ido es ir improvisando sobre la marcha y cuando ha dicho, aquí hay money. Y que la gente crea, ¿no? Y que la gente crea. ¿No? Una parte muy importante del éxito de las franquicias... Una parte muy importante tiene que ver con la propia leyenda que los autores crean de su trabajo. Van reelaborando su trabajo para crear la leyenda. Retomando el resplandor, la escena de la sangre cayendo por los... brutal. Muy de King, muy de Stephen King, por cierto. Pero también la explicación lógica... ¿Dónde está? Esa sangre es absolutamente irreal, es sangre psicológica. En todas las películas de terror aparecen, es una cosa muy típica que aparezcan manchas de sangre que chorrean por las paredes, pozaladas. Hablando de todo un poco, Stephen King es un autor al que le podíamos dedicar un programa entero. Sí, sí. Media docena. O dos o tres, o lo que quisiéramos. Que haga falta. Bueno, continuamos con la película porque... No, hablando de la escena final que te deja un poco abierta, pues esa, yo creo que lo deja también un poco libre de interpretación y tampoco quiso el pronunciarse en su momento, porque cuando le hicieron la misma pregunta, para que cada uno se lleve su opinión. Si es un retrato maldito que al fin y al cabo es el que posee al cuidador que se queda en un momento dado porque al fin y al cabo se repite y es cíclico lo que ocurre realmente allí, no sé, de ahí un poco, pues esa es yo siempre tengo a mí me gustan ese tipo de películas, para qué me voy a engañar, vamos a ver, aunque sea para ponerlas a parir, alguna vez ponerme a criticarlas, pero las películas esas en las que el autor termina como diciendo... Tú sabes, sin acabar de elaborar el final, un final sin acabar de elaborar. ¿Vosotros os hacéis una idea la cantidad de horas de tertulia súper interesante a la luz de una hoguera o a la luz de una linterna, de una bombilla o plena luz del sol que da de sí? Suele ser que muchas veces lo que la gente opina es la cuestión de, pues al final ha sido un final... tampoco puede ser siempre ni que ganen los buenos ni que lo obvio sea obvio. Claro. Si nuestros finales son los que salen del cine con mal cuerpo y dices, ¿el final? ¡Qué inquieto! ¿Qué película recientemente hemos visto que acaba también de esa manera? Recientemente he visto una película, o he revisto una película de la que no me acordaba, pero que también termina de una manera que si acabar, por ejemplo, voy a hacer una pequeña salvedad. Estoy estirando del tema porque me apetece hablar de ahí, la otra porque tenemos dentro de 5 minutos a la correcana, no da tiempo a hablar de otra cosa. Hoy no acabamos de hablar de las películas de terror. Témome. Vale. Bueno, la de Keep, La Fortaleza Infernal, la de Michael Mann, la película de Diosa Maldita, esa. Que también tiene un final en que está claro, se enfrenta el bien contra el mal, ¿vale? Y el mal vuelve otra vez a quedar recluido en esas cavernas insondables que hay, se supone, debajo de la fortaleza, ¿no? Pero sigue teniendo muchas lecturas, es decir, no ha acabado con el mal, el bien, digamos que ha agotado un ticket, ya le queda menos del ticket como si fuera el bonometro, he gastado un viaje y ahora me quedan solo 9... da una sensación. Sí, efectivamente, te crea esa intranquilidad y al final de saber, pues si no ha acabado obviamente como debería acabar, pues entonces te quedas ahí con esa intranquilidad. Y es lo que yo creo que a mí por lo menos son los finales que suelen gustarte. Sí. El final de siempre, bueno, al final hay gente que dice, yo es que mira, ir al cine para que el final acabe mal o que no acabe, pues no me gusta. Que hay gente que le gusta salir del cine con la idea de, hemos vuelto a ganar. Si nos consideramos dentro del bien, hemos vuelto a ganar. Nunca gana el mal. Y una pregunta que te quiero hacer. ¿Esto lo estás diciendo realmente porque te gustan los tipos finales o para que no critiquemos a Perdidos si el final es así? No, para nada. No. Vale. No, podría ser. Que sería muy lícito, ¿eh? Bueno, ¿qué más se nos podemos hablar? ¿Algún dato que nos hayamos pasado de tipo técnico? Bueno, fecha, tipo, compositor. Hemos dicho que era del 80, hemos dicho que era Jack Nicholson como Jack Torrance, Shelley Duvall como Wendy Torrance, Danny Lloyd como Danny. ¡Que mira el personaje de ella! ¿Verdad? ¡El personaje de ella tembloroso! Me encanta también. Otra, hablando como hemos dicho antes de los Simpsons, la de Homer, sin tele y sin cerveza, Homer pierde la cabeza. La parodia de Resplandor, Sí. Bueno, aquí las voces fueron la de Verónica Forqué para Wendy Torrance. Es que más es el que le pega. Además, la eligió el mismo Kubrick. Ah, sí. Porque dijo, esta mujer tiene la voz temblequeante y flanera que necesita esta pobre. Pero como director de doblaje en España, Kubrick seleccionó a Carlos Saura y él, para ver quién hablaba de como Jack Torrance, eligió a Joaquín Hinojosa. Pero este doblaje acabó convirtiéndose en no muy bueno, por lo que he comentado yo. Que sí, hace muy bien de loco, pero no acaba de darle esa... que no la he visto entera en versión original, que he visto en versión original... En versión original tiene una voz de loco... Claro, muchísimo mejor. Porque sí. Claro, el propio Nicholson... Nicholson, cuando te queda mirándolo a la cara y en un partido de los Lakers, lo ves sentado ahí en primera fila y dice, este tío está atorrado. Este tío está atorrado. Y yo no puedo evitar acordarme, Eduardo, de... El Resplandor en 30 segundos. Qué buena la de los conejitos. ¿Tú la has visto de aquí? No la he visto todas porque no me da tiempo. 30 segundos, lo pillaba y no me da tiempo. He visto algunas. Pero hay tantas. ¡Qué cachondo! He visto La Naranja Mecánica, he visto tal. No la he visto. Esa no, pero sí, La Naranja Mecánica sí que la he visto. Yo creo que te las pasé todas. Me pasaste el enlace. No, y no te pasé un. ¿Tú qué vas a pasarme? Tú dices que me pasas y luego no. Pero es porque te vienes a la cueva, a la caverna y no te acuerdas de nada. Y luego me echas la culpa a mí. La caverna maldita. Bueno, que pues se convirtió un poco en la película. No, por cierto, perdón. Una cosa, ahora que me viene a la cabeza. Se acabó, ¿os acordáis que lo comenté? Se acabó lo de la cueva, se acabó lo de la caverna. Ya, porque me he olvidado y quería hacer este inciso. El santuario. Oh my god, hemos pasado. Se va a llamar el santuario de Andrés. Nada de la caverna de Pepe. Reconoce Pepe que la caverna, la cueva. Pero hombre, dirán que mira, hay un troglodita. Hombre, pasamos de caverna a santuario. El salto es grande. Cualitativo y cuantitativo, toca. Yo había pensado en algo así con más garra como la nave del misterio. Aunque creo que ese nombre ya está pillado. Vamos a dejarlo. ¿La misteriosa nave? Perdón. ¿De quién es el santuario? El santuario de tú. ¡Mua! Pues había un grupo de los 90 que se llamaba Santuario que cantaba. ¡Ay, cómo cantaba! No, eso era Lo Comía. Lo Comías. No, Santuario. Había un grupo, bueno, de los 2000, ¿será? No, de los 90 y pico. Santuario, ya te pondré alguna canción para que. ¿Sabes cuál era el grupo de los 2000? Los Inhumanos, que había veces que eran más de 2000. Bueno, estás hablando de ellos, ¿verdad? Que, además de la tensión sobrehumana. Subterfugio para hablar de Los Inhumanos. Que Kubrick sometió a todos los actores de la película. También se incendiaron, pasó como con el castillo, se encendió el castillo de Harry Potter. El set decorados del hotel. Pues bueno, esto propuso el rodaje, infortunios, luego no tuvo el éxito que debería haber tenido. Yo creo que ha ido ganando con el tiempo. Ahí está, Tete, Daki, eso es lo que te decía yo. Todas las películas, una película de terror que se precie, tiene que tener detrás de las cámaras tanta leyenda como con el propio celuloide. Sí. Que se queman, que si muere tal, que si falleció Mengano, que si atropellado Sotano, que si una luxación de... Si no muere, se le muere. Exacto. Sí, para dar leyenda a la película. Si no carga un año fuera. Se le muere. Hay imágenes, mitos ya en las imágenes, que han pasado a la historia, pues evidentemente se ha creado con el tiempo ese mito de la película, y pues sería una película típica, tampoco a no contar exactamente, aunque hemos contado el pequeño momento del final, pero es una película para verla entera, porque hay escenas de un valor incalculable y conversaciones. Guión en algunas ocasiones un poco absurdo también, porque no vamos a engañar. Sí, sí. Pues eso, se me ha caído. Bueno, no, recuerdo escenas, pues, la del cuarto de baño, que está hablando con el anterior cuidador, supuestamente, que es el que hace de camarero y le tira la bebida por el. Que al final el guión yo decía, bueno, que era para añadirle 10 minutos a la película, porque. Como en Matrix. La conversación es un poco absurda, que dice. Oye, muy bien el ejemplo este, ¿eh? Yo creo que con los diálogos de Matrix son la cosa más alucinante que yo haya oído en mi vida. Porque es que... Es para que descansen los actores entre hostia y hostia. Me estoy imaginando en Matrix las partidas automáticas de todos intentando esos frasabros que se sacan de la cabeza. Oye, ¿son de los hermanos Matrix o de los hermanos... Wachowski, ¿vale? Pues imaginaos ahí... Ya. Vamos. Bueno, la película costó, bueno, tuvo un presupuesto de 12 millones de dólares y los ingresos fueron 94. Bueno, salió rentable. Bueno, hombre, no sé qué pensarían los. Pero a la larga, durante el momento tampoco. Y bueno, pues eso, también hay personajes que, pues, por ejemplo, el de la mujer, el de Wendy, pues que nada tiene que ver realmente con el personaje que se describe en la novela y tal. ¿Cómo se llamaba el conejito ese que va con el hacha? El conejito para los 30 segundos. Sí, es verdad. Hay que recomendar a todo el mundo, gente, en la página esa de Ann Lee, No, Angry Alien. Angry Alien. Angry Alien. Esa página es una pasada, porque no es que esté esta, es que hay una barbaridad ya de películas hechas en formato flash, con unos conejitos como protagonistas y en 30 segundos, pero lo realmente alucinante es que consiguen contarte la película con pelos y señales todos los 30 segundos. La mayoría de películas es porque las has visto. Entonces, teníamos que intentar ver alguna que no hubiéramos visto para saber si efectivamente nos cuentan desde ahí. Porque claro, como todas las, enseguida tú encadenas todo lo que ocurre entre medio. Pero la del exorcista... Pero es un arte poder encadenarlo de esa manera, ¿eh? La del exorcista es buenísima, por ejemplo. Una barbaridad. Son extraordinarias todas. Desde las de Casablanca, por ejemplo, que te la ponen en grises. Toda hecha en grises con su ambientación. Qué bueno es. Absolutamente alucinante. Hasta estas últimas de Alien contra Depredador y cosas así. Sí. Bueno, muchos de los personajes que tenemos hoy en la lista de las 10 películas han acabado enfrentándose unos contra otros. Claro. Que eso también es gracioso. ¿Eh? Al final, que sí. Porque Alien versus Freddy Krueger o Alien versus... Jason o... Y en muchas de esas películas que ha salido el auténtico Drácula dándole palos a los vampiros dentro de la vida. Y que ahora hay una película que de terror que van a sacar la segunda parte. ¿Cómo se llamaba? Sexo en Nueva York. Eso es una serie de terror. Perdona, ten cuidado por dónde vas, que en mi casa me puede costar el puesto. ¿También? Hombre, Sex and the City. Lo único que en la número 2 de Sex and the City, lo único que sin haberla visto, han decidido sacar a P. Y entonces es lo que muchas de las seguidoras fieles de... ¿Van a sacar a P? A P. En Sexo en Nueva York 2. Claro. Está de moda en Hollywood, pues hay que sacarla. Claro. Hombre, yo con que le pongan una bolsa en la cabeza a Sarah Jessica Parker... Eso es muy, muy, muy problemático. Porque seguirá hablando. Ah, vale. Qué bonita la Sara, ¿eh? Sí, es más maja. Es una de mis series de culto. Pues yo he visto mucho, ¿eh? Sí. Por no decirla toda. Pobrecito. Vamos a contar. Pero me ha servido de mucho. Así, como siga así, cuéntale el final de los. No, alma de Dios. Fuera. ¡Muere Papá Noel! No, Pepe. Nos queda Pepe. Un minuto para hablar con... Esperando a Ricard, posa el corte 5, aunque no tiene nada que ver con la película del Resplandor, pero me metí a traerla. El corte 5 es... No, ¿entraron las noticias? Esto no puede ser. Se nos ha quedado corto. El otro 5. Another Thing. Para un día que hago algo. Another Thing. ¿Para dónde acabas, Andrés? Es que la he liado. Por menos, que no se me vuelva a ocurrir. ¿Vainilla y chocolate? No, esto es... pues esperaba más rápido, pero en cuanto empiece lo que es el estribillo lo iréis mejor. Entra en un pelín, entra en 10 segundos. Me he traído la de la 2, porque es un poco más animadica. La una era un poco más fría. Pesadilla en el mes. Esto no es de John Carpenter. No. Pesadilla de León. No. Los Simpsons. Ya están todos enviándome. Tontos que no sé qué. Esto es Halloween. Ah, pero la última. Halloween. No. La dos. Es la dos. La uno suena igual, pero es menos ochentera. Y como efectivamente llevamos el rollo disco muy allá, pues ahora cuando empieza el tiempo. Meco, tú estás ahí con Meco. Oye, pues Meco gustó. Hombre, claro. Hombre, sí gustó. Yo estaba en el gimnasio y estaban poniendo la de Meco y estaban todos ahí, ¡güey! Sí, fue buenísimo. Claro que sí. Digo, escucha. ¿Qué hace sonando Star Wars? Esa es el corte típico. Pero más copero. Oye. Pues esto es... Bueno, pero Halloween no aparece. Parece un pinball. Halloween no aparece. Es uno de los malos malísimos que no aparece en nuestro listón. Pero bueno. Qué raro, ¿eh? La siguiente que hablaremos después de hablar con Ricard, si nos da tiempo, será de Alien. De Alien, el octavo pasajero. Vamos a hablar con Ricard, ya. Llamamos a Ricard a ver si está. Son las 8:30. ¿Os dais cuenta que...? Pone el corte de Ben para que Ricard lo oiga cuando... Bueno, cuando lo llamas y lo pones, ¿vale? Y así que se oiga, porque quiere escuchar su corte. Normal. El corte siempre se posible de vainilla y con galleta. Y te... otra cosa porque... ¿Os habéis dado? Espera, y luego abre la caja y está toda la vainilla. No, peor aún. O sea, no hay corte solo de chocolate. No. Ya, se llama helado. En la calle de la Virgen, que es donde está la casa. Se llama helado de chocolate. No. Yo me he acostumbrado ya al de fresa y nata. ¿Cómo soy de crueles? ¿Fresa? ¿Fresa y nata? Oh my god. Buenísimo. A ver. No, estamos todavía con el miedo. Porque habrá que poner el corte. Vaya a ser que... Cuando lo llame lo pongo. Bueno, voy a decir la lista, ¿vale? Y así la digo mientras está. Venga. Empatados, el resplandor, Alien y Pesadilla en el Mestri. Muy bien. En la segunda tanda de empatados, Drácula, lo he dicho antes ya, viernes 13, Ricky de Ring. Sí, de verdad, esto que lo hemos dicho antes, creo. The Messenger, 30 días de oscuridad, y La habitación 1408. Que me ha sorprendido que estuviera ahí... Es inquietante. Sí. Yo no diría que de miedo, pero inquietante. Y luego, no sé si alguien sabrá cómo digo o no, pero Blackwater y Darkwater no es la misma película. Entonces, pues bueno... igual alguien ha puesto Blackwater y quería decir Darkwater. Puede ser. Pero... Sí que hay alguien que ha puesto aguas sucias. Eso sí que es verdad. Claro. que han puesto aguas sucias. Alguien que lo ha traducido todo al castellano, pero bueno, aquí como cada uno las ha traducido como le da la gana también, pues bueno. Es que aguas sucias... Aguas oscuras sería, aguas sucias sería... Dirty water. Pepe me hace gestos de que Ricard de la casa no está aún al otro lado de la línea. Bueno, si bueno, no está, pues... Seguimos hablando, espiábamos dentro de 5 minutos, a ver si... Muy bien, pues empezamos ahora, me toca a mí elegir otro audio, el 4 de los Meowa, no de Andrés, el 4 mío, si existe. Hagamos distinciones. Vamos a hablar de Alien. Lo coordinaré. Me lo traeré y los coordinaré. Vamos a hablar de Alien. ¿Alien? Alguien es que tenía que salir, es que si te no aparece en el listado alguien digo Tongo. De las primeras, empatada con el resto, pero de las primeras que es que los cuatro son peliculones épicos. Es que no, la verdad es que cuando te dicen, venga, dime tus 10 películas preferidas de terror, y dices, vaya hombre, ya empezamos tocándonos la nariz, 10, ¿no? ¿Cómo te lo voy a...? Yo no soy incapaz, yo reconozco mi admiración por la gente que aunque sea diciendo, vaya, ahí van 10. Envía 10, porque yo sería incapaz de reducirla a 10. Sí, la verdad es que hay tantas que, claro, que no... Y buenas, que elegir una... Anterior al Resplandor, esta sí que es del 79, la tanto era del 80. Alien. Aquí tenemos a Ridley Scott. Claro. A Ridley Scott, grande entre los grandes. Aquí la banda sonora sí que es de Jerry Goldsmith. Pues ya tenemos un poco más de renombre. Tampoco quería yo que la banda sonora se estirara una barbaridad. Pero el tema típico de Alien... La musiquita esa, pues yo, esa música ligeramente instrumental, suave, inquietante. Yo he traído el corte del rescate de Ripley, que es un corte por varias, ¿sabes? Como muchas veces le decimos, pues tenemos las bandas sonoras típicas. Ese que está sonando no está sonando nada, por lo que no es el corte. Vale. Sí. Ahí está. Así lo Ripley. O igual es algo que posee el vinilo. Ha sido Ripley, Pepe. Ese ruido ha sido Ripley. Igual es algo que posee el vinilo. Puede ser. Si lo mejor... atrás, sale el demonio. Año 79. Ridley Scott. Jerry Goldsmith. Primero la parte técnica, que no se nos quede. Que el otro día alguien me comentaba, estuviste hablando un montón de no sé qué película y no dijiste de qué año era. Y yo digo, bueno, pero tú lo sabías, ¿no? Pues claro, obviamente, a buen entender, pocas palabras. Aquí teníamos a Thomas Skerritt, a John Hurt, a Sigourney Weaver, a Ian Holm, a Veronica Cartwright, a Jeffrey Cotto, a Harry Dean Stanton. Jaffer Cotto es de los el de los dos de que están abajo en el servicio técnico, el negro grandote, para que la gente sepa, el cachondo que dice que si nos vamos y de a que no cobrar, y bueno, pues vamos. Bueno, Alien en España, aquí Alien el octavo pasajero. Pero yo al Borrot, en vez de llamarle por su nombre de actor, le llamaría Bilbo Bolsón. ¿A quién? La gente lo conoce como Bilbo Bolsón. ¿A quién? ¿Al robot? ¿Al robot? Sí, hombre, ya, pero quiero decir que en aquella época él ni sabía que era Bilbo Bolsón. ¿Qué iba a ser Bilbo Bolsón? No, ya lo era, yo creo que ya lo era. Si le preguntas a alguien de la sala de Tolkien, te diría, lo lleva en el interior. Uno lleva un personaje... Estaba destinado a serlo, pero aún no lo sabía. Cuando uno nace, lleva un personaje del Señor de los Anillos dentro. ¿Ves lo que creen? Ya tenemos ahí a Ricard. Vale, pues la intro de Ricard. Que vamos con Ricard. Pues no, buenas. Ricard está por ahí. Muy buenas, Ricardo. Muy buenas noches. Bueno, oye, que aquí tenemos un sol que entra todavía por las ventanas alucinante y está... No, ponemos el pijama y no vamos a dormir. Vamos con la horchatita. Bueno, aquí se va el sol un poquito antes, ¿eh? Sí. Porque tenemos las montañas un poquito altas. ¿Y qué montaña, Ricardo? ¿Verdad? Y no es lo mismo, no es lo mismo. Pero yo sí sé que aquí abajo vosotros tenéis el sol hasta las 9 de la noche, que es una maravilla, y estos días así con sol aún más. Mira, entra por la ventana del estudio, que además, Ricardo, te tengo que decir, estamos como grabando, como en la plaza, con las ventanitas abiertas y todo, porque no nos hemos resignado a disfrutar del maravilloso aire acondicionado que tiene el estudio y hemos preferido que entre el aire por la ventana, Ricardo. ¡Ay, qué bien! Sí que es un verdadero lujo. ¿De qué nos vas a hablar? Pues mira, hoy os voy a hablar de Magdalena Mojano Otaño, que estoy casi seguro que, vamos, difícilmente... Me has dejado en offside, estoy en offside. ¿Verdad que estoy sí? En fuera de juego en este momento. Otaño. Pero en cambio si digo Guta Gutarrak... ¡Ah, oh, demonio! Eso ya es otra cosa, sí, ¿verdad? ¡Sí, señor! Eso ya es otra cosa. ¡Sí, señor! ¡Cuenta, bueno, cuenta! Pues resulta que... a ver, por desgracia se cumplen 5 años de la muerte de Magdalena Mohan, que es la autora de un famoso relato español que hace ya, pues, muchísimos años, unos 40 años... Esa visión de los vascos me alucinaba. Exactamente, el Guta Gutarrak, sí, que significa nuestros, nosotros, ¿no? Los nuestros. En la onda. y resulta que este relato tiene su propia historia. Es el relato que en la década de los 70, Nueva Dimensión, la famosa, histórica y muy buena revista, intentó publicar en el número 14 de su colección. Y en aquellos tiempos, como también pasaba con la Iglesia en sus tiempos, cualquier cosa que se publicaba tenía que pasar por el control de los censores. Uh-huh. Y resultó que cuando llevaron el número precisamente a ese control, pues lo censuraron y no pudo aparecer en su momento. Eso estoy hablando de los años 74, creo que era. ¿Y de la agonía ya del régimen franquista? Aún estábamos en pleno apogeo, sí, en 1970. Exactamente, uh-huh. El número 14 se publicó en marzo-abril de 1970. Sí. Entonces, no se pudo publicar. Es un relato que, según los censores, había algunas frases que no se podían publicar tal como estaban, y entonces, digamos, toda la edición se tuvo que retirar, se tuvo que reimprimir las páginas que se quitaron por un cómic, y el cuento se quedó pues en un cajón aquí perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa fue así, y todos nos quedamos con las ganas de saber de qué iba este cuento y tal, ¿no? Entonces, 100 números más tarde, estoy hablando de 1979, 100 números más tarde de Nueva Dimensión, el número es el 114, finalmente ya en esa época ya había unas corrientes de aire mucho más liberales, ¿verdad? Y por lo tanto se pudo publicar en España este famoso relato de Magdalena Moja Notaño, que era una vasca, bueno, era ya argentina, pero era de descendencia vasca, y amaba muchísimo pues toda su historia y tal, ¿no? Y entonces por fin finalmente se pudo publicar. De eso hace pues exactamente la friolera de 40 años, y estos días, exactamente el día 7 de junio, o sea, en la próxima semana se cumplen 5 años del fallecimiento de Magdalena Moja Notaño. No es una cosa, Ricardo, yo tengo familia por ahí arriba. ¿Cómo? Que yo tengo familia por ahí arriba. Ah. Y me recuerdo una anécdota, es leyendo el relato publicado en Nueva Dimensión, que por cierto tengo que decirte que no sé si sabes que después de Nueva Dimensión apareció posteriormente una publicación que no tan longeva como Nueva Dimensión, pero sí igual de gratificante. ¡Bem! ¿Te suena? Sí, sí, sí. Pues, ¿estoy soñando yo o en BEM apareció el relato? No. No reapareció en BEM, ¿verdad? No. Bueno, pues oigo reírse la gente y oigo a alguien que explica. Digo, ¿qué pasa? Esto es una pasada, macho. Este relato es una pasada. Dice, ¿por qué? Es la única manera de explicar el origen de los vascos, que descienden de sí mismos. Es muy divertido el relato, porque en realidad es un relato de los que a mí me encantan mucho, que son los relatos sobre viajes en el tiempo. Sí. Y bueno, pues está como bien. Apareció, ahora tengo aquí delante en donde apareció, en 6 ediciones, aparte de las 2 de Nelé. Sí. Salió también en Axón, la revista electrónica argentina. Sí. Luego salió en una antología, que es la de Universos Vislumbrados, una antología de ciencia ficción argentina. Luego en una selección de Bernard Gurdon y de Van Gogh, lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana. Y finalmente apareció en otra ciencia ficción argentina, antología de cuentos, que no está nada mal, ¿no? Uh-huh. Y luego finalmente el cuento argentino de ciencia ficción en una selección de Pablo Capana, el fantástico Pablo Capana. Y ahora nosotros, como sorpresa, en BEM Online lo publicaremos este próximo mes de junio, el día 17, que se cumplirá exactamente 5 años. Y lo publicaremos de nuevo, pero además lo publicaremos de una manera muy especial que nunca se ha publicado. Y es que, gracias a Domingo Santos, sí, nos ha escrito un artículo sobre cómo fue toda la historia del relato este, lo que ocurrió, cómo ocurrió y tal, pero además publicaremos el relato con todas las frases que la censura en aquellos momentos consideró que no se podían publicar así. Ahí va, eso no está, eso no está en Nueva Dimensión, manera, ¿no? Con letra roja o subtitulado o algo, de tal manera que todo el mundo pueda acceder al cuento y que tengan en cuenta cuáles eran las frases que digamos, pues bueno, sus propias conclusiones 40 años después, que realmente eran para mucho, ¿no? Para pensar cómo pensaba, cómo podían pensar aquella gente, aquellos famosos. Digo, Ricardo, en la versión, ¿no?, de Nueva Dimensión, la versión de Nueva Dimensión es la que está censurada, ¿no? La versión de Nueva Dimensión, sí, exactamente, sí, sí. Sí, sí, esa es la que está. O sea, que eso es una cosa de la que nos vamos a enterar gracias a vosotros, la mayor parte de la gente. Sí, sí, porque eso no ha existido hasta ahora. Es decir, hasta ahora esto no se ha publicado así. O sea, nadie sabía exactamente, aunque más o menos se puede llegar a intuir, no se podía saber exactamente cuáles eran las frases por las que la censura impidió la famosa revista, así, ¿no? Sí, sí. Como cosa anecdotaria, resulta que los tres editores de Nueva Dimensión, estamos hablando de Domingo Santos, de Luis Sebastián Martínez, estaban citados, tenían pendiente un juicio por eso, y en estos 40 años nunca se les ha convocado ahí, ¿no? O sea, realmente siguen esperando que algún día los lleven a juicio por ello, ¿no? No creo. Está bien, son de esas historias, y pienso que es un buen momento para recuperarlo 5 años después de la muerte de ella, 40 años después, que es justo ahora, esto fue en abril, del intento de la publicación, y bueno, pues no está mal, ¿no? O sea, yo pienso que es recuperar también un poco nuestra historia, ¿no? Muy bien, es interesante, sí, señor. Y luego quería comentaros también una pequeña cosa, que es que el mes que viene, o sea, ahora ya ahora en junio, tenemos la Feria del Libro de Madrid. Yo pienso que la Feria del Libro, en donde esté, tanto si se celebra en Madrid como si se celebra en Colonia, como si se celebra en tal, siempre bien merece un viaje. Porque te permite, más que conocer las obras, te permite muchas veces acercarte a los autores, conocerlos en vivo, charlar con ellos, preguntarles pequeños detalles de sus novelas. Y yo pienso que vale mucho la pena pensar ahora en la Feria del Libro de Madrid, que se acercarán buenos autores de ciencia ficción españoles y extranjeros, ¿no? ¿Qué vas a ir, Ricard? Dime. ¿Vas a ir? Me gustaría, pero debido a circunstancias familiares, sí, a mí me es muy complicado desplazarme en estos momentos. Haré unas fotos y te las enviaré. Pasiones como las convenciones, los congresos y todas esas cosas, ¿no? Vale. Haré unas fotos y te las enviaré. Oh, me encantaría. Ya sabéis que estar allí entre los nuestros estará, por ejemplo, pues León Arsenal, estará Óscar Casado, que acaba de sacar su novela Catedral, que por cierto está muy bien, es una novela muy divertida, muy típica, pero también es como muy divertida. Estará también Gabriel Guerrero, David Yasso, que son autores españoles que están empezando a destacar mucho y que creo que valen mucho la pena conocerlos y empezarlos a leer, ¿no? Luego también está el famoso autor polaco, pasa que es de un nombre tan impronunciable que a mí me cuesta muchísimo, el que tiene una serie de fantasía que también cuesta mucho y tal, ¿no? Pero que está realmente muy bien. Yo creo que bien vale viajar un día a Madrid, aunque sea venir y ir y pasarlo muy bien. Sí, señor. ¿Alguna novedad más? Bueno, ya os lo comenté el otro día, acaba de salir el tercer libro, que ahora ya lo tengo en mis manos y ya lo estoy leyendo y no está defraudando nada. O sea, realmente está muy bien la tercera parte de la serie de las Brumas, sí, del Brandon Sanderson. Sí. Que es el héroe de las eras, que está realmente muy bien, es una cosa fantástica. Sí. Son más de 800 páginas, por lo tanto hay que contar que llevamos ya 1.600 más otras 800, son 2.400 páginas. Aquellos que les gusten estas series así están como muy bien invitados a ello, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Tengo, y realmente reserva... no está defraudando, o sea, está muy bien enfocada, y bueno, hace falta seguir, pero yo creo que está muy bien, ¿no? Tengo reservado el título ese autoconclusivo que me recomendaste, porque es un autor que del que había oído hablar y del que había oído hablar bien, pero la verdad es que no me había atrevido, entre otras cosas porque no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa, se te amontonan libros pendientes de leer y al final dices, o vas leyendo varios al mismo tiempo. Manoli siempre me dice, léete un libro, leer varios libros a la vez, ¿eh? ¿Cómo? Yo lo aconsejo mucho, eso de leer varios libros, sí, a la vez. Pues yo es que no tengo otro remedio. No, es no como razón. Muy divertido. O sea, sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy leyendo Lo mejor de Connie Willis. Sí. Dos, o sea, dos, la, dos, la sí, sí. Segunda antología, que hay aquel famoso, que aquí sí que publicamos aquel famoso aquel famoso relato de Todo sobre la reina era. También, bueno, me acabo de leer el de Porta Coeli, el tercero, el principio del fin. Sí. Y también estoy leyendo, que lo empezaba, pero apenas llevo unas 50 páginas, la de Crónicas de Multiverso del Víctor Conde, el famoso premio Minotauro de este año, que también lo recomiendo encarecidamente. Sí. O sea, yo creo que es muy bueno porque incluso a veces te permite seleccionar, depende de tu estado. En un momento dado dices, pues esta tarde me apetece una cosa, la otra me apetece pues más bien una space opera, otra me parece pues un poco así de antologías en plan relatos introspectivos. Entonces pues vas navegando un poco con todo ello y bueno, pues yo creo que no cuesta tanto. Incluso es como más creativo porque cuando te pones tienes que ponerte y meterte, introducirte dentro de la novela o dentro de la antología, y eso te permite recrearte muchísimo más en la historia, ¿no? Bueno, muy bien. Yo ya te digo, el de Connie Willis, la antología número 2 esa, ¿sí?, la había anunciada en BEM y me fui a por ella porque no sabía que había salido. Es fantástica, ¿eh? Es que Connie Willis es una autora, bueno, es multipremiada, ha ganado Hugos, ha ganado todos, ha ganado Nebulas, ha ganado Locus, ha ganado todos, que lo ha ganado todo esta mujer. Es una mujer que lo ha ganado en novela, lo ha ganado en novela corta, lo ha ganado en relatos, lo gana en todo, y además es una estupendísima, maravillosa y fantástica mujer presentadora de premio. Sí. Incluso, una cosa que os quería comentar y que ya se me había olvidado y que justo por Connie Willis regreso a ello, es que pudimos ver hace una semana en vivo y en directo la ceremonia de los premios, de la entrega de los premios Nebula. Sí. Que nunca había ocurrido todavía. Este hombre ha ganado con su primera novela. ¿Quién? El ganador del Nebula. Sí, sí, sí. Es sí. su primera novela. Exactamente, sí, sí. Eso sí que se llama llegar y besar el santo, amigo mío. Pero también pudimos ver a Joe Haldeman recoger su trofeo de gran maestro de los Nebula. Sí, señor. Que estaba muy y además por eso me estaba acordando, porque fue Connie Willis precisamente la persona que se lo entregó. Y bueno, eso que es como la técnica que nos permite pues ahora mismo, pues yo en unos pocos días me descargo justamente este programa y me lo puedo escuchar entero de arriba abajo. Sí, señor. Pues también nos permite, gracias a esta tecnología, poderlo ver en vivo y en directo en el mismo en que ocurre, y si pues no puede ser por los motivos que sea, puedes entrar en la web de los Nebula y descargarte tranquilamente, como si fuera un YouTube, un vídeo más, y verla toda la serie de conferencias, toda la entrega de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a la Semana Negra, Ricardo. ¡Ah! Ese es otro gran compromiso en el que creo que también está invitado Joe Haldeman. Sí, es que nos vamos con ellos. ¡Ah, magnífico! Ellos van a venir a Madrid y desde Madrid se van con el famoso tren. Sí. Y nosotros ya vamos directamente a Gijón y nos veremos allí en Gijón. Sí, sí, sí. Primero creo que va primero a París, a la conferencia Hemingway. Sí. Como todos los años, claro, que claro. Creo que este año se celebra allí en París. Y creo que desde París volará justamente a Madrid y de allá coge el tren y tal. Me encantaría ir también, me encantaría acompañarlos. Sí. Es otro momento, pero además lo del tren está como muy bien porque te permite viajar con ellos. Sí. Y poder charlar con ellos como muy relajadamente, porque claro, no es aquello que no son transportes interestelares que en un segundo estamos en otro sitio, sino que esto pues tarda, ¿no? Sí, son sí, menos sí. kilómetros, pero se tarda bastante más, ¿no? Y es un muy agradable viaje, ¿no? El que te permite, pues, digamos, estar charlando con los autores que te apetece, charlar con ellos, hablar, preguntarles, comentar, e incluso simplemente a veces escucharles, que es todo un placer escucharles. Pues ya te haremos fotos para que las disfrutes. Que también creo que va para allá, o por lo menos irá en similares fechas que salimos nosotros aquí, Juanmi Aguilera. Uh-huh, claro, sí, cierto, cierto, también va. Exacto. Juan Miguel también va, sí. Y haremos un 3 o 4 mil. Con esto de la cámara digital de Ricardo, haremos 4 o 5 mil fotos y luego eliges. Claro, claro. Hay una cámara digital ahora de Canon fantástica, no quiero hacer ninguna publicidad, que además graba en vídeo, sí, de alta definición, que sería una gozada que te la llevaras, Andrés. Pero, ¿me la vas a regalar o algo? Ya me gustaría, esa es la que me quiero comprar yo también. Ah, vale, bueno, pues no te preocupes, si compro yo una, compro dos, que igual nos hacen muy descuento. Bien, muy bien. Bueno, Ricardo. Venga. Acuérdate de que tenemos dentro de un mes otra cita. Con más novedades. Con más novedades, ¿vale? Muy bien. Y en la próxima te pondré la cabecera, antes de hablar contigo, la cabecera entera, para que te la escuches de un tirón. Así me gusta. Bueno, ya me la escucho cuando cojo las grabaciones directamente del blog. Muy bien. Venga. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo. Da recuerdos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, ya Ricardo nos ha puesto al día. Al 100%. Hemos sacado relucido del tema de Gijón, hemos hablado de lo del tema de Yuján, del premio Nébula. De Madrid. De Madrid, de la Feria del Libro, es, ¿sabes? La Semana Negra, Hemingway en París. Hemingway en París, que por cierto, desde aquí quiero hacer un inciso para enviar un saludo cariñosísimo para Joe Haldeman y Gay Haldeman en concreto, para los dos, pero en concreto para Joe, que ha estado malito, está ahora bien y por eso podrá venir a la Semana Negra, que según me dijeron, en la Semana Negra dijeron, os van a poner hasta arriba de fabada y cuando no podáis más, arroz con leche. Sí, pues bueno, una cosa ligerita. Como dice mi amigo Carlos Gavinano, los niños, para almorzar o para merendar, pues es un bocadillo de chistorra. Claro, ¿sabes? Lo más así, lo más recibe. Bocadillo de chistorra y luego unos callos y nada más. Claro, luego si vas al 100 montaditos ese, por poner un ejemplo, también pide chistorra y te la pones, ¿no? Sí, la verdad es que se queda un poco más descafeado. Sí, quiero decir, posiblemente. Bueno, estábamos con Alien. Sí. Alien, que originalmente, por si no sabías también, bueno, uno de los actores que he dicho antes, el de Bolaji Bandejo este, es el que hacía de Alien, realmente, era un señor, era un chico... Tengo que decirte una cosa, Daki. Dímelo, antes de que se me olvide. No tiene que ver con Alien. Es que cuando hablaba con Ricard me ha venido a la cabeza porque estaba hablando de Guta Gutarrak. Sí. Y vosotros no habéis leído el relato. Bueno, da igual, pero quiero contaros, porque necesito contaros. El relato no tiene nada... Son este tipo de relatos en los que el final se ve venir. Es decir, desde el principio la autora tampoco que se... Es vasca, de origen vasco. Pero el relato, ¿vale? Muy cortito. Sobre todo cuando lo mutilaron, que se quedó aún más cortito, evidentemente. Ignoro cuáles sean las frases que le quitaron, pero seguro que tenía que ser como era propio de la época de la censura, que fueran frases que realmente no influían en la historia del relato, pero eran chorradas. Pero ¿por qué quitan eso? Que no. Los vascos, sabéis que habéis oído todos hablar de que hay ciertos problemas, por lo menos entre ellos, entre algunos vascos, quiero decir, para poder explicar de dónde vienen. Sobre todo lo que hablamos es de la lengua, porque en cuanto a la raza o tal, pues igual que tú o yo... MacGyver lo tiene muy claro. ¿Vale? ¿Quién? MacGyver lo tiene muy claro. Vale, bueno, pues... ¿Cómo explica esta mujer en un tono muy jocoso, muy cachondo, como quitándole hierro al asunto y dando a entender que, bueno, porque esto es una chorrada de la que puedes tirar todo lo que quieras? Son descendientes de sí mismos. Si no puedes explicarlo, ¿cómo lo solucionas? Nada, un grupo de vascos viajaron al pasado y se engendraron a sí mismos. Eso, que es muy gracioso, además es absolutamente endogámico. Es un ciclo endogámico que puede explicar un montón de cosas y no explicar nada. Y yo afirmaría, el ciclo de la vida, por Walt Disney. Pues, correcto. Pues ya está. Pero es un relato que me encanta que Ricardo lo haya mencionado porque ignoraba que... No me ha venido a la cabeza el nombre de la autora porque normal. Guta Gutarrak es que no se te olvida porque ese nombre Guta Gutarrak. Claro. ¿Vale? Creo que la traducción literal es nosotros y los nuestros. Pero no, de la autora no me acordaba. Pero de la historia, es que la historia es simpatiquísima, sobre todo por el tono en el que está escrito, que es un tono absolutamente desmitificador. Es decir, vamos a tomarnos la coña porque de otra manera esto no... Y perdona, Daki, que te interrumpido. No, Seguimos con alguien. Ahora me interrumpo yo. Ah, vale. Vale, que aunque ahora ya te veo más contento y más jocoso, pero esta mañana cuando hablé contigo te vi un poco más cabizbajo. Sí. Después de un duro día de trabajo. Sí. Pues como yo hago lo que me da la gana... ¡Hacía un pedo! ¡Socorro! ¡Oye, no, ha sido yo! ¡Ha sido Ripley! ¡Ha sido Ripley! Cojo una bolsa y digo, toma, para ti, Andrés. ¡Ostras! ¡Ostras! No me lo puedo creer. Me ha comprado Daki, pero bueno. ¿Qué? Aquí estamos que lo tiramos. ¿Qué? Oye, que ahora me encuentro mucho mejor. ¿Qué? Es una mochilita como esa que tenías tú. Claro, efectivamente. A todo el mundo. Una mochilita de un solo por cierto que me encanta para poder cambiarme. Daki, otra vez. Así somos, espléndidos, a la par que discretos. Luego la veis un poquito más. Bueno, qué maravilla. Bueno. Antes de acabar el programa, tengo que volver a elogiar la mochilita que me ha comprado. Edu, para ti un abrazo. Qué majazo. Bueno, pues eso, que al principio la teniente Ripley no iba a ser mujer, iba a ser la idea original, iba a ser todos hombres. Iba a ser todos hombres. No, por poner. Sí, porque al final acabó, además la teniente, al final luego se pasó. Y de hecho el elemento que hace de capitán, sí, Thomas. Y bueno, la historia es el que sale también de en la película esta de ¿cómo se llama? La chica del copertone, la niña del copertone, sí, hombre, la de que también Contact es el otro científico que compite con ella para ir en la nave, pero que al final no va porque así se va a hacer puñetas. Correcto. Ese es Thomas Kern, ya más mayorcito, claro. Pues bueno, yo estaba hablando antes de que te viniera a la memoria eso del Bolaji Bandejo. De por allí va de ello, que es el chico de color que hizo de 2 metros, muy delgado, que se metió dentro de ella. traje de alien. Consiguieron que se metiera dentro. Sí, igual que tampoco originalmente el nombre de Nostromo, tampoco era de la nave, tampoco era el de Nostromo. Es, un, es una novela, se basa en una novela muy antigua de... Correcto, pero originalmente iba, iba a llamarse también, en base a una novela, se iba a llamar Snark. Como la criatura fantástica de Lewis Carroll, de la novelista del País de las Maravillas. Me gusta bastante más Nostromo. De la caza, sí. Hombre. Nostromo bastante tiene... más. Snark, ¿y te esperas que salga? Salga. Pues si vieras, la palabra viene de una novela en la que hablan de una república bananera y es, ¿cómo es el autor? ¿Cuál es el autor de la, James? ¿De Nostromo? Sí, el autor de la... De la novela en la que estaba el nombre. De la novela en la que le estaba el nombre, que no me acuerdo ahora mismo. Pero da igual. La dichosa amnesia del nos, directo. Nos queda un minuto. Bueno. A la vuelta seguro que lo... No que pasa lo nada. A la vuelta lo concretamos. Nos queda un minutito. A mí es que Snark me suena a Slurm, que es la... la bebida de Futurama. Sí, correcto. Pues, nada, bueno, Alien, la mejor. La del octavo pasajero. La 2 también. Hay gente que es de la primera y hay gente de la segunda. Sí. Hablado tú y yo. Acción y suspense. Luego el resto ya no. Y ahora van a venir precuelas en 3D posiblemente. Tenedlo claro. Que pueden ser muy interesantes por algunas cositas que he visto yo por ahí. Hombre, la boca del alien se te puede venir encima, pero mucho, mucho. El alien de La Loca Estrella de Galaxias, ¿cuál es aquel que sale de la barriga dentro del bar y sale bailando con sombrero y chiste? ¿Qué película es? ¿Qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Oh. Pues hay una escena de una película del espacio de cachondeo. Que, o los Space Pelotas. Sí, sí. Es esa, que está en el bar, se cae así, le sale el alien de dentro, sale con un sombrero de chiste. Estamos ya en el límite. Baby, I don't lean. Bueno, pues, I don't pipi, pipi, pipi, señores, después nos vemos. ¡Hasta luego!